Hola niños, les habla la tía Lorena y hoy vengo a contarles una historia que se llama Perdida y Encontrada. Nuestro versículo para memorizar dice: El Señor me dijo, con amor eterno te he amado. Y se encuentra en Jeremías 31:3. Hoy nuestro mensaje dice que somos importantes y valiosos para Dios. ¿Has perdido alguna vez tu juguete favorito? ¿Buscaste en algún lugar donde pensabas que podía estar? Tu juguete favorito es como la moneda de la historia que contó Jesús. Una vez, una mujer tenía 10 monedas de plata. Eran muy, muy valiosas para ella y las cuidaba muy bien. Un día, se dio cuenta de que le faltaba una. Solo para estar segura, volvió a contarlas. Era cierto, había solamente 9. Esta mujer probablemente vivía en una casa con piso de tierra cubierto con paja limpia. La casa tenía solo una pequeña ventana, así que estaba oscuro dentro de la casa. Cuando se dio cuenta de que su moneda estaba perdida, supo que su moneda se había caído al piso. Estaba perdida en algún lugar entre toda esa paja. Siendo que no había mucha luz en la casa, sería muy difícil encontrarla. Pero la moneda era muy valiosa para la mujer. Era especial porque se la habían dado cuando se casó. Para ella era muy importante encontrar la moneda. Así que encendió la lámpara para que hubiera más luz y entonces se puso a trabajar. Con mucho, pero mucho cuidado, sacudió toda la paja, esperando ver el brillo o escuchar el sonido en caso de que la moneda cayera y pegara contra el suelo duro. Y luego, después de haber sacudido la paja, la sacó fuera de la casa. Luego de sacudir toda la paja y de llevarla fuera, se puso a barrer toda la casa cuidadosamente, mirando atentamente para descubrir su moneda. Primero una parte de la casa, luego la otra parte, llevando su lámpara con ella mientras se movía de un lugar a otro. Lenta y cuidadosamente, con mucho cuidado, barrió el piso buscando su moneda. Y entonces se veía algo que le brillaba un poquito. Se inclinó para mirar e hizo a un lado la tierra. ¡Sí! Allí estaba su moneda. La había encontrado. Estaba tan, tan feliz. Corrió y le dijo a sus amigas y a sus vecinas. ¡Mi moneda! ¡Encontré mi moneda perdida! Todas se alegraron con ella. ¡Vengan! Les dijo. ¡Vengan a celebrar conmigo! Dios es como esa mujer y nosotros como esa moneda perdida. Somos tan valiosos para Dios que no quiere que nos perdamos. Él nos buscará porque quiere que le pertenezcamos y quiere que le ayudemos a buscar a otros niños y a niñas, o aún madres o padres, que no lo conocen. Él quiere que vivamos todos con Él en el cielo para siempre. Pronto, muy pronto, Jesús vendrá por nosotros para llevarnos a vivir con Él. En el cielo nos sentaremos con Jesús. Y lo escucharemos relatarnos maravillosas historias. El cielo será un lugar maravilloso para todos los que elijan pertenecer a Jesús. This podcast is produced by Gracelink.net at Studio El Piso, Singapore. For more children's resources, please visit Gracelink.net.